hermosa pasión. Voy buscando a esa estrella perdida que en el cielo ya no puedo ver yo. Para ti, mi amorcito. Sé que la tienes tú, sé que la tienes, sé que la tienes en tu corazón. Sé que la tienes tú, sé que la tienes, sé que la tienes en tu corazón. Sé que la tiene en tu corazón, mi vida. ¡Sí! Pasión, voy buscando a esa estrella perdida que en el cielo ya no puedo ver yo. Así, criaturita. Sé que la tienes tú, sé que la tienes tú.